Sección 36 de Cuentos festivos para niños menores de 50 años. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Cuentos festivos para niños menores de 50 años, de Juan Pérez Zúñiga. Un viaje de recreo. Pepito Trampolín tenía que ir a Toledo. ¿A qué? No se sabe. Quizás a visitar alumnos militares. ¿Acaso a contemplar maravillas arquitectónicas? Tal vez a relamerse con el tan aplaudido Mazapán, hijo del país. Ello es que Pepito resolvió hacer el viaje a la ciudad de los concilios y de los albaricoques, y llegado el oportuno instante tomó el tren, congratulándose de que en el departamento donde montó entrase poco después una joven provista de un rostro de facciones ideales y de un cuerpo de contornos conmovedores. No iba sola. La acompañaba una señora que hubiese inspirado respeto si, más que señora, no hubiese parecido un mochuelo con falda y capota. Llamábase doña Pascasia, y era madre de la joven, sin duda por equivocación. Con las dos viajeras entró en el departamento una colección de bultos verdaderamente aterradora, y doña Pascasia, en su deseo de acoplarlos bien, comenzó por aplastar a Pepito el pie derecho con una maleta descomunal, mientras colocaba sobre el izquierdo los dos suyos, que parecían dos furgones. Acomodó en las inmediaciones de Pepito una sombrerera, dos sacos de noche, tres maletas, cuatro paquetes enormes y una jaula con un mono. Y sobre el pobre viajero, en la rejilla correspondiente, una cesta llena de comestibles. Lo primero que se le ocurrió a Pepito fue protestar, pero era tan bonita la joven. El fenómeno que le acompañaba quitó bruscamente a Pepito el sitio que éste había tomado junto a la ventanilla, y el viajero se lo dejó a la madre porque la hija le había llegado al alma repentinamente, y no era conveniente negarles nada. Por el contrario, se propuso ser con ellas la complacencia personificada. Rosa, que así se llamaba la muchacha, miraba a Pepito con extrañeza, y Pepito era tan majadero que tomó la extrañeza por interés rayano, un cariño fulminante. Así es que aquellas miradas ferroviarias eran más vivas cada vez y más frecuentes. Mientras tanto, doña Pascasia, sentada junto al joven, había decidido molestarle continuamente de palabra y de obra, y no cesaba en sus preguntas y en sus importunidades. —¿Va usted a Toledo? —Sí, señora. —¿Querría usted hacerme un favor? —Usted dirá. —Ir a ver al señor Gómez, el canónigo, y decirle que se ha muerto ayer su hermana Sinforosa, víctima de la escarlatina. —Señora —dijo Pepe—, aunque llevo el tiempo tasado, por complacer a usted, mirando de reojo a la joven, iré a ver, no al señor Gómez, sino a todo el cabildo. —Gracias. —No hay de qué. —Caballero, ¿lleva usted unas tijeras? —Sí, señora, tome usted. —¿Son para cortarme un padrastro? —Córtese usted todo lo que quiera. —¡Ay, caballero! ¡Se me han caído! ¡Y se han despuntado! ¡Ay, válgame Dios! —No se apure usted, señora, que ya le sacaremos punta. Yo se la saco a todo. —Más vale así. —¿Ustedes gustan? —dijo Pepito, ofreciéndoles jamón en dulce y pavo trufado. —Mil gracias —respondió Rosa, excusándose con una sonrisa que acabó de trufar el corazón de Pepe. Doña Pascasia no respondió. Lo que hizo fue echar los cinco mandamientos sobre la merienda de Pepito, y en un abrir y cerrar de ojos, o de boca, mejor dicho, se la engulló toda. Rosita, en vista de aquel despojo, exclamó con dulzura encantadora: —¡Ay, pobrecillo! ¡Mamá le ha dejado usted in albis! —¡Eso no! —interrumpió la aludida—. Cuando lleguemos a Parla, sacaré la lengua. —¿Eh? —Sí, señor, traemos en la cesta una lengua a la escarlata y un dulce de guinda que se va usted a chupar los dedos. ¿Por qué sufrió Pepito con paciencia la desaparición de sus fiambres fríos, como los llamaba doña Pascasia? Por lo mismo que lo sufría todo. Porque había que hacer méritos y servicios ante la bella desconocida en holocausto de algo que pudiera llegar a ser amor y dicha. El tren paró en la estación de Esquivias. —¡Caballero! —dijo la vieja—. ¿Quiere usted llamar a la aguadora? —Con mil amores —contestó Pepito—. Y la llamó. —Y la pagó, después de sufrir que la señora le salpicase de agua. No pararon en esto las molestias. Otra vez el tren en marcha, se asomó doña Pascasia a la ventanilla, y no fue susto el que dio a Rosa con el soponcio de que fue acometida cuando vio junto a la vía un buey suelto que la recordó, sin saber por qué, a su difunto esposo, que en paz descanse. Desvivióse Pepito en prodigar a la buena señora todo género de auxilios, sufriendo, en cambio, unos cuantos puñetazos procedentes de una terrible excitación nerviosa. Pero es lo que él decía. Un servicio más, un mérito más para con la joven. Asomóse nuevamente a la ventanilla doña Pascasia, y debido sin duda a lo mal prendida que llevaba la capota en el raquítico moño, ¡paf!, se llevó el viento aquel inverosímil artefacto destinado por la providencia a que algún pastor lo recogiera y lo utilizase para espantapájaros. Pues bien, ¿quiere usted creer, lector querido, que la viajera en pelo estuvo a punto de hacer bajar a Pepito en persecución de la capota volante? Apenas hubo Pepito comenzado a descansar bajo la cesta que iba en la rejilla, sintió que unas gotas frías y pegajosas le caían sobre el cogote y entrándole por el cuello de la camisa se le escurrían por la espalda. —¿Qué es esto? —exclamó Pepito. —¡Ay, mamá! —dijo Luisa—. Ya te decía yo que el tarro de la guinda iba mal tapado. No le faltaba más a Pepito para pasar por un señorito almibarado que aquel chorrito que le iba cayendo desde la rejilla. Pero había no solo que aguantarse, sino que reírse de la gracia además. ¡Claro! ¡La hermosa viajerita! La llegada a Pantoja, que era el punto donde debían apearse las damas, no podía hacerse ya esperar mucho. La despedida iba a ser tierna, según su posición de Pepito, y la esperanza de volver a ver a Rosa le animaba a continuar el viaje rebosando felicidad. Arreglan sus bártulos las viajeras, y el tren para en la estación de Pantoja. Abre Rosita la portezuela y, ¡oh, asombro sin igual!, baja de un salto al andén y, sin despedirse de Pepito, se arroja en los brazos de un sujeto que se había aproximado al convoy. Pepito no pudo por menos preguntar todo atolondrado y confuso. —¿Quién es ese? —¿Quién ha de ser? —contestó doña Pascasia—. —¡Mi yerno! —¿El marido de... —¿De Rosa? —¿De mi hija? —¡Sí, señor! —¡Vaya! ¡Hasta la vista! ¡Vaya usted a freír espárragos! Hambriento y con el cogote en dulce, prosiguió Pepito su camino, exclamando para sí. —¡Sufra usted tantas pejigueras para esto! ¡Haga usted méritos y servicios! ¡Lo que es otra vez! Y llegó a Toledo sin ganas de mazapán. Fin de la sección 36. Grabado por Mara Black. Tenerife, 17 de noviembre de 2021.